11 y 25 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana, seguimos hablándoles de actualidad local y a continuación lo vamos a hacer para pues detenernos en lo que va a ser la principal actividad navideña de este año, como cada año durante los últimos 14, en realidad la principal actividad en nuestra localidad dentro de bueno pues lo que es esta fecha, pues pasa por la Plaza de la Verdura y el Casco Antiguo, porque bueno pues precisamente es la Asociación de Vecinos de esta zona de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo la que organizan cada año el Belén Viviente, una edición que alcanza la 14ª este año, que se va a desarrollar después del aplazamiento este sábado 20 de diciembre. Mari Carmen López, portavoz del colectivo vecinal, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? El tiempo estupendo, ¿no? Eso parece, ¿no? Frío a lo mejor sí, pero bueno, lo del frío entre las hogueras y algo que se hace de beber y de comer. Sí, el frío no importa. Para nada, pero sí que miramos el tiempo, de cielos despejados, 16 de máxima, 5 de mínima, en fin, no hay viento, estupendo para montar, ¿no? Bien. ¡Qué bueno! La verdad es que tenemos muchísimas ganas, ¿eh? Muchas ganas, y mira que yo al estar fuera de Ubrique no lo percibo igual, pero sin embargo, a través del grupo de WhatsApp que tenemos, pues se ve que la gente tiene ánimo, ganas, y sobre todo divertirse dentro de lo que es la... el hecho, ¿no? Es que date cuenta que llevan una semana esperando hacer esto, porque bueno, se estaba preparado todo para el sábado pasado y además cada vez están más próximas las fiestas navideñas, lo que son los días importantes de estar en familia y con amigos, y claro, pues esto también hace que que cambie la forma de ver las cosas, ¿no? Y las ganas que pueda tener uno. Sí, hay quien, a mí por ejemplo el otro día me decía la madre de una chica que está fuera, qué alegría mi hija puede verlo, ¿no? Este año. Entonces, quieras que no, pues, bueno, vamos a sacarle lo positivo, y lo positivo es que no se pudo hacer, pero que se va a hacer. Y desde luego la tarde del sábado pasado no estaba para Belén, ¿eh? No, ni mucho salvo menos. Salvo que fuésemos con vestido de bufo o algo así, que allí no había solución. Con piragua, ¿no? Más o menos. No, pero sí que es verdad que el hecho de que se haya retrasado, pues finalmente... va a ser para bien, ¿no? Para mejor, porque hay muchas personas que sí que no podían el 13 ver el Belén y que van a poder hacerlo el 20. Yo imagino que habrá también el caso contrario, pero uno a lo mejor escucha solo el caso positivo, ¿no? El de, bueno, pues que no, bien que voy a poder a verlo. A lo mejor las personas que normalmente lo ven, por ejemplo, cojamos el ejemplo de los maestros que están ejerciendo en Ubrique su labor, sí lo ven todos los años. No lo van a ver este año, pero los que están fuera vienen, entonces son como excepciones, bueno, claro, que favorecen para una mayor difusión del Belén, y vamos a tomárnoslos así. Y la semana pasada, pues bueno, lo que había hecho, como los chicharrones, por ejemplo, los metieron en manteca, es decir, que no se ha perdido nada, solamente que hemos tenido que aplazar, y que tú dices muchas veces, tengo ganas de que pase por la ilusión, por las ganas, pero bueno, nos toca ahora y estupendo. Bueno, pues vamos con los datos, vamos a ir poco a poco hablando de lo que vamos a ver este año en la 14ª edición del Belén Viviente, y hay que comenzar haciendo referencia precisamente a esos datos, ¿no? Siempre lo comentamos, 100 personas, entre 30, 40 escenas es lo que se va a representar, lo que va a dar vida a esa recreación el próximo sábado, ¿no? En el casco antiguo de nuestra localidad. Sí, precisamente las he contado esta mañana. Son 32 escenas, 32 escenas que una, hay dos en concreto que no tienen persona, porque el pozuelo y la bandera, el pozo y la bandera, pero sin embargo sí hay otras personas que no tienen escena, pero sí son personajes que están moviéndose dentro del Belén y que son parte del Belén, digamos pues romanos y digamos también los dos leñadores que en sí no, van con leña porque la van echando, porque van pendientes, pero son un poco los que van controlando y van coordinando todo lo que pueda estar sucediendo en ese momento en el Belén. Bueno, pues... Y personas nos ponemos en más de 90, digo siempre más de 90 porque, por ejemplo, la Anunciación, yo sé que son un número bueno, grande, pero exactamente no sé cuántas son porque... Ella, por ejemplo, la gente que son ellas y ellos dicen, es que vienen mis sobrinas y son dos, es que viene, y claro, esos jovencitos o niños no los tenemos contabilizados. Mientras que los Reyes Magos, sí, sabemos que hay tres pajes con los reyes porque cada rey lleva su paje, pero sin embargo en esto, pues claro, se nos va un poco de las manos. Luego, de las 90 pasamos, que pueden ser las 100, perfectamente. 100 a la hora de estar a partir de las 6:30 de la tarde. Pero si contamos la gente que está por la mañana, yo creo que pasamos de los 200 en total. Los que nos vamos a estar moviendo desde las 8 de la mañana hasta las 5 o las 6 de la madrugada dentro del recinto del Belén. Claro, porque hay que diferenciar, ¿no? Recalcar ese matiz, alrededor de 100 personas que son los que van a recrear el Belén viviente, lo que van a ser los personajes, pero hay muchas personas que colaboran, que están contribuyendo, colaborando con el montaje, con la instalación de puestos, y esto pues se dobla, ¿no?, esa cifra. Sí, sí, sí, porque hay desde, para empezar, por ejemplo, las nutrias pantaneras, va un grupo numeroso de ellos, que la verdad es una ayuda, porque claro, nuestro barrio, a la hora de montar las cosas que pesan mucho, de desplazarla de un sitio a otro, como son, por ejemplo, que te digo, los pebeteros, los puestos, ellos llegan por la mañana y, bueno, en dos brincos, lo mismo lo ves en la Plaza de la Verdura que lo estás viendo encima de la calle Saúco, ¿no? Es decir, se están moviendo y llevando todo eso, ayudándonos a montar. Ellos vienen a terminar sobre la 1 o las 2 de mediodía, y no te puedes imaginar el trabajo que nos quitan. Además, hay gente, por ejemplo, de las distintas ONG que también están a la hora de montar. No de todas, pero, por ejemplo, de Ayuda en Acción, de Fibromialgia. Hay ayudas concretas de Ayuda en Acción, aunque ellos ya no preparan, solamente un año han presentado proyectos, pero sí se han quedado enganchados con el montaje. Y siempre Rafael y alguno más está por allí, y también es una ayuda increíble. Y lo bueno de esto también es que te devuelven que les encanta el ambiente que se mueve en ese momento, ¿no? Uh-huh. De compartir todo juntos, de sentarte a desayunar, que desayunamos allí en la asociación, porque hay dos personas que su labor esa mañana, mientras otros estamos en montaje, otros están en decoración, ellas están preparando el desayuno y paramos y te sientas. Yo casi siempre me siento a desayunar todos los años con nutrias pantaneras y te ríes y, no sé, son momentos muy bonitos que se mueven dentro de lo que es la organización. Uh-huh. Pues en torno, como decíamos, a 200 personas prácticamente que pueden estar por la mañana este sábado montando, instalando y preparando todo lo que va a ser esa edición del Belén viviente. ¿Qué te parece si hacemos el recorrido para a la hora de informar de lo que vamos a poder encontrar? Bueno, sí, sí. Yo. Hoy llevamos zapato cómodo, no hay problema. Bueno, pues no, nos podemos quedar haciendo el recorrido por donde entramos, por donde comenzamos nosotros a ver el Belén. Entramos siempre por la calle Botica. La calle, el acceso para la calle Madera, es decir, junto a la farmacia. Y lo primero que nos vamos a encontrar, como siempre, es el censo. En el censo tenemos a dos personas que, bueno, la curiosidad de siempre, de quien quiere, allí se van a encontrar los planos del Belén, y aparte de encontrarse los planos del Belén, pues se pueden inscribir, puesto que el censo es por el motivo por el que en aquel momento la familia de Nazaret baja para censarse, ¿no? Pues nosotros hemos querido también reproducir eso, y hay quien quiere, llega, se inscribe, y lo comentaba otro día, eso es para que alguien un día sistematizara toda la información que hay ahí y se sacaran las personas que la han visitado. No está todo, porque no todo el mundo lo hace, pero hay cosas curiosísimas, ¿eh? Y opiniones de gente muy buena, y aparte de eso podemos ver la magnitud de los sitios tan lejanos que tenemos, de que alguien haya podido llegar y hablar del Belén, ¿me entiendes? Gente de muchísimas partes del mundo que tú dices, oh, pues bien, seguimos por la calle Madera, y lo primero que nos vamos a encontrar, a mano derecha estará la alfarería y a mano izquierda la tasquita. En la tasquita, ya sabéis, vinito dulce, porque como hace frío y es buena hora, pues unos altramucitos, un poquito vinito dulce, y frente por frente la alfarería, como sabéis, siempre la ponemos. Y siempre se vende, porque se venden cazuelas de barro, vasitos, jarras y panderetas y zambombas. Uh-huh. Lo típico para esa noche. Detrás, en concreto, de la tasquita, nos encontramos el huerto. Y este año, como novedad, junto al huerto está la Anunciación. Aquello es la Plaza de la Guindaleta, donde está la cruz, es bastante. Siempre aprovechábamos un trozo. Este año pretendemos aprovechar la plaza entera. Estará, tal como subimos frente, tal como subimos, y una chispita de rampa nada más, frente tenemos ahí el huerto, Y pegado al huerto, pues tendremos la Anunciación, que este año es un grupo que, si mal no recuerdo, el primer año, es decir, en el 2000, parte de ellos fueron la Anunciación y vuelven este año con más gente. Y ahí hay fiesta segura, ¿eh? Os lo puedo asegurar, eso seguro. Después volvemos a tomar, a coger la calle Madera y subimos por lo que es donde nos vamos a encontrar el río, que es la calle Culito, nos vamos a encontrar el río de principio. Junto al río las lavanderas no están, eran personas mayores que ya algunas de ellas faltan, pero sí nos encontramos el motivo puesto. Y frente por frente están las tortas y chocolates, como todos los años. Este es uno de los puestos, pues la verdad que genera mucho trabajo, sí. Este junto a los membrillos, a los buñuelos, junto a los pinchitos, porque todo el mundo que llega quiere que se le atienda ya, y hay que entender que si tenemos un fuego que está ahí, no es decir, bueno, yo llego y corriendo, sino que si son tortas o si son buñuelos, si son pinchitos, hay que darle su puntito para que esté bueno, ¿no? Uh-huh. Y nos encontramos las tortas y el chocolate, y si seguimos calle arriba nos encontramos a Pedro, que por lo visto en ese río se pescan truchas. Sí. Ahí, este año creo que le añadiría algo más a lo de... Va a haber dos tipos de pesca, pero no me voy a ir de la lengua porque... Que sea una sorpresa para la gente, ¿no? Y ahí nos encontramos al pescador, que está Pedro con su hijo Mario, y siempre hay algún crío más, ¿ves? Eso no se controla porque siempre algún amigo de Mario también está con ellos allí. Se lo pasan muy bien, Pedro tiene un buen carácter y la gente se acerca y sí, se ríen y esas cosas, ¿no? Si no quieres volver para abajo, subes y coges la torre y empiezas a bajar por la calle Saúco, que esos son 50 metros más antes que dar toda la vuelta. Y ahí nos encontramos... Hemos estado unos años encontrándonos a David con distintos oficios. Este año al final no va a poder estar. Ya ha surgido una cosa de última hora. Tenía una idea muy buena, pero me parece que la va a dejar para el año que viene. Entonces empezamos a bajar y lo primero que nos vamos a encontrar, lo que en el plano se llama el descansadero y los pinchitos. Ahí tenemos un punto de cerveza, unos pinchitos morunos y frente hay un sitio donde se ponen unas alfombras, unos cojines, para que la gente se pueda sentar y tomarse ahí algo tranquilo, pueda charlar, pueda estar. Y seguimos para abajo por la calle Saúco y ya frente por frente estamos viendo el Nacimiento. Aquí nos vamos a encontrar, yo haciendo memoria, es el primer niño, decían que el que nació fue el Emmanuel, ¿no? Jesús el Emmanuel. Sí. Pues el primer año que tenemos un niño que se llama Manuel, es Emmanuel. Y que muy curioso, esta mañana... Él ya está en la guardería, chiquitito, pero claro, la incorporación de la mujer al mundo laboral es contra eso. ¿Tú, qué te voy a contar a ti? Sí. Bueno, pues resulta que José Manuel, con lo pequeño que está haciendo de estrella en el Belén viviente de su guardería. Y la verdad es que yo le decía ya a la madre, bueno, tenemos un niño de Dios ya pluriempleado, ¿eh? Así que está en el Nacimiento, su mamá, Charo y Javi, pues estarán allí. Tendremos ahí, siempre tenemos últimamente un romano, porque ahí hay que controlar la entrada, la gente entra y quiere estarse todo el tiempo, ponerse a esas fotos, entonces es uno de los puntos donde se aglutina toda la gente y que en cierta forma nos preocupa más, porque ahí la gente se para y se está. Entonces ahí tendremos a José Manuel, que la verdad que es un crío muy simpático, muy risueño y que seguro que van a encarnar papel estupendamente. Seguimos para abajo y tenemos al carpintero un año más. Aquí volvemos a repetir incluso la misma gente. Estará Aurelio con Carmen y frente por frente la escribana, la susodicha. Y un poco más abajo, 20 metros más abajo, tenemos la posada, donde también tenemos a Carmen con su marido y su hijo. Tenemos la Casa de la Posada, que es una riqueza tenerla, porque el día que nos las quiten, yo creo que es que no hay otro marco para montar la posada mejor que ese, porque tiene hasta la abrevadera de los animales. Entra y la primera habitación es esa, y porque aquello fue una antigua cuadra. Entonces, el día que esta casa la tiren o la... no sé lo que vamos a hacer. Vamos todavía a disfrutar la que la tenemos y que además queda muy bonita decorada. Seguimos y antes de empezar a subir, para el caracolillo nos encontramos con el puesto del esparto. como todos los años. Decir que el esparto también nos lo hacen unas personas mayores de cuartillo y que es el que estamos llevando, que ni tenemos más tienda por medio con la que negocia ni nada, sino que son unos mayores que nos hacen las piezas que nos pueden hacer y que después nosotros le vendemos, claro, y ellos nos dan garantía de eso. Y si seguimos 10 metros más arriba, la fragua. Ahí está Reme, que este año tenía problemas con la compañera de todos los años, porque está enferma, pero el otro día nos ayudó a sacar las cosas. No sabemos si va a retomar. Perdón, está la fragua y después está la zapatería Reme, que es de la que estoy hablando. Vale. Y al final de esta calle, bueno, la licorería. La licorería, tú sabes, ¿no? Aquello es uno de los puntos que más gente reúne, que la gente se va de un año a otro, que los licores lo hacen la misma gente que los vende y que frente a los licores pues se pone unas mesitas con cojines y alfombras para que la gente se esté allí cómodamente, charlando, hablando, ¿qué te digo yo? Lo que haga falta. Uh-huh. Y bajamos, terminamos de bajar la calle, volvemos a la calle Saúco y ya entramos en lo que sería el zoco, la Plaza de la Verdura. De principio nos encontramos las castañas. Frente a las castañas, en esa zona, nos encontraremos el puesto de la miel. Es que este año tenemos un problemilla que no sabemos a la hora, eso lo sabremos mañana por la noche, porque hay que montar los puestos. Y al montar los puestos, este año nos encontramos que al no haber coche, han puesto unos bancos. Sí. Unos bancos cogidos al suelo. Uh-huh. Entonces, cuando montemos los puestos, si los sacamos muy fuera y dejáramos al fondo del puesto el banco, nos encontraríamos con que nos dejaríamos en el centro sitio para la gente circular. ¿Y al revés? ¿Pegar el puesto a las fachadas? Tampoco. No. Pegarlo a la fachada, es que eso, hasta que no montemos los puestos, no podremos trabajarlo. Entonces, donde decíamos, por ejemplo, en la otra noche estuvimos viendo, le decíamos, bueno, aquí va el puesto tal, pero es verdad que el banco dentro del puesto puede servir como estantería para colocar cosas, una vez tapado con tela, disfrazado, vamos. Se puede utilizarse estupendamente, pero lo que no sabemos hasta dónde coge y no coge. Entonces, eso, hasta el viernes, que no hayamos montado los 7 u 8 que van ahí, no podremos saberlo. Tienes que jugar un poco con el mobiliario, ¿no? Jugaremos, claro. Claro. Jugaremos con los puestos también. Nos encontraríamos a mano derecha, bajando de la calle Sau, con las almendras, como siempre, seguido la carnicería. Este año las almendras, la Virgen estaba el año pasado allí preñada, este año tenemos a otra persona que va a hacer papel. Uy. Después, sí, no sé si eso significa algo. Seguida la carnicería, los quesos, la carne de membrillo, las tortas de morón con el anís y al fondo los buñuelos. Uh-huh. Y si volvemos a la parte de frente, nos encontramos la panadería como todos los años. Y en la parte bajando izquierda de la Plaza La Verdura, pues bueno, la tasca grande, los filetitos y la perfumería y las papas fritas. Eso sería la Plaza La Verdura. Y al salir, es decir, en el Callejón de Janeiro, en la casa que hace esquina, nos encontraríamos el palacete de los Reyes Magos, que ya la semana pasada estaba montado y que ha quedado muy bien, muy bien, muy bien. No es inmensamente grande, pero también hay que reconocer que el año pasado teníamos un salón muy grande, pero que los Reyes estaban metidos en un cuadrado que se hacía a base de cortina. Y resulta que lo que tenemos este año es más grande que el cuadrado que hacíamos el año pasado. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Pero es bastante, está muy bien. Las piruletas, hace 2 años las teníamos montadas fuera, donde ahora está siempre el contenedor de papel. Pues ahí volvemos este año a poner las piruletas y de seguido está coche de bomberos y policía, es decir, medios de seguridad. Y bueno, ya está, hemos salido del Belén, que pronto, ¿no? Rápido, rápido, porque la han nombrado todo así muy rápido, pero a mí me gusta detenerme en algunos puestos. Venga, bueno, empieza. Vamos a ver, por ejemplo, haciendo aquí un repaso, ¿no? De todas las escenas que hay, tenemos las escenas bíblicas que tienen su valor, su importancia, ¿no? Y que son las que quizá más se fotografían por parte de aquellas personas que después quieran participar en lo que es el cartel del año siguiente o en definitiva tener un recuerdo para sí mismo, ¿no? Luego están las escenas de los oficios, que también, bueno, pues son importantes porque, bueno, pues recrean lo que es ese periodo histórico y nos sirven para llevarnos algún obsequio, pero principalmente las escenas del mercado, de lo que se come, ¿no? Lo que es ese Belén gastronómico que yo he dicho muchas veces, son las que más demanda, sin duda, tienen por parte de los visitantes, ¿no? Porque al Belén de Ubrique se va a comer, lo que tú has dicho otras veces también. Se va a ver, pero también, sobre todo, se va a comer, que aquí, bueno, pues nos gusta eso, ¿no? Sí, bueno, y que yo creo que también es una forma de participar, que no se nos olvide que detrás de todo lo que se vende, se bebe y se come, es un fin solidario, ¿eh? Uh-huh. Porque si no, yo creo que ni nos los plantearíamos por el trabajo que acarrea días anteriores, ¿eh? Claro, claro. Porque tú llegas esta noche, esta semana pasada, yo llegué el jueves por la noche a Ubrique y me encontré, bueno, porque la gente que estaba terminando los chicharrones no se le podía ni hablar mucho porque estaban deseando terminar. Y tú llegas fresquita, más que queriendo saber, bueno, y esto no sé qué. Y te dice, espérate, retírate, que estamos quitando, que la manteca, que no sé qué, ¿no? Entonces que no se nos olvide que sí, que es un Belén donde vamos a comer y a beber, pero que detrás de todo esto hay un fondo que merece la pena. Uh-huh. Es muchísimo trabajo, ¿no?, por parte de todas aquellas personas que ponen, ¿Rocío?, en marcha. Sí, te decía, no sé si me escuchas bien. Ahora sí. Te decía que hay muchísimo trabajo por todas aquellas personas que forman parte del Belén, pues ya sea colaborando o ya sea simplemente participando, ¿no?, con una escena. Bueno, repasando algunas de esas escenas, por ejemplo, el tema de la licorería, ¿no?, que mencionabas antes, que encontramos licores hechos caseros de un año para otro. ¿Cuántas botellas más o menos tú crees que pueden ponerse para el disfrute de todos los que acudan? No lo sé. De un año para otro, yo no sé si tú recuerdas, por ejemplo, si acaban con todo el material. Lo que se puede contabilizar no es tanto las botellas uh-huh. pequeñas como si las cantimploras de anís en la que maceran los frutos durante un año. Y esas cantimploras de anís sí se pueden contar, pero después ellos van sacando a las botellas a la medida que van necesitando. Primero se llevan un montón de botellas, porque claro, también guardamos que las botellas no sean cualquiera, sino que tenemos de estas cuadradas bajas, para que vengan un poco bien con todo lo que, yo qué sé, que no se salga, ¿no? Pues yo, Mari Carmen, si te parece, invito a todos aquellos que nos estén escuchando, que formen parte del Belén, que participan activamente, a que nos llamen, a que nos den los datos de su puesto, si les parece bien. Pues mira, pues no sé, desde la licorería hasta la carnicería, el puesto de las almendras, el de los buñuelos, pues qué cantidad van a poner, qué van a servir. Sí que lo puedo decir. Ahí está. Porque me encargué yo de comprarlo, 50 kilos. 50 kilos de almendra, ¿no?, por ejemplo. Que nos digan las cantidades y además también cómo lo preparan para, bueno, pues un poco invitar, ¿no?, a ese consumo también por parte de los visitantes. No, y que se conozca un poco también lo que hay detrás, ¿no?, porque ha sido también una escuela de aprendizaje. Se ha aprendido a hacer los licores, lo mismo que se han aprendido a hacer otras cosas, porque nos interesaba. Hay un licor concreto que es un licor antiquísimo que se hacía en plan en los campos, que es la mistela. La mistela la hace casi todos los años y es a base de agua de hierba de Luisa, de una serie de preparados con el anís, que se cuecen, pero vamos, eso parece que estás haciendo como un druida o algo así extraño, ¿no? Algo muy bonito, pero me parece una idea estupenda eso de que la gente nos llamen y digan lo que sería más participativo. Claro. Y bueno, luego por lo demás, las personas que se mantienen en esos puestos que también son ya conocidas, ¿no? Parece que identificamos cierto producto gastronómico que vamos a tomar en el Belén con una persona que es la que nos lo ofrece. Pues no sé, desde el tema de la carne, ¿no?, la carnicería o la panadería, pues vemos siempre a las mismas personas y ya casi que lo identificamos, ¿no? Sí, además tenemos visto y comprobado desde hace muchos años que, dependiendo también quién está en el puesto y el conocimiento que tenga, se vende más o menos. Uh-huh. Aunque parezca una tontería, pero no, ya se acercan porque se conocen y parece que incita a la venta. Uh-huh, claro. Bueno, ¿qué encontramos, por ejemplo, en la carnicería, que es uno de los puntos estrellas? Están los chicharrones, bueno, pues, ¿qué más? Chorizo, que el chorizo se suele vender estupendamente, morcilla y los chicharrones. Claro, el chorizo y la morcilla no lo hemos hecho nosotros, eso que faltaba, ¿no? Más de un año hemos dicho así de broma, vamos, un año una matanza en plena, pero eso sí, es ya lo que faltaba ya, ¿no? Es locura. Y después los chicharrones, pues ahí han estado haciéndolo, al frente ha estado, anda, ahora se me ha ido el nombre, ¿tú te lo puedes creer? Esto sí que me has cogido más. Sí, sí, me lo me creo. Me pega esta noche. Me lo creo con pero lo... bueno, vamos a esperar a que llame, ¿vale? Así le incitamos a que llame. Exactamente, así que llame que... Sebastiana. Eso. Sebastiana, que se me había ido el nombre. Que ella es la que está al frente, aunque claro, tiene gente que le ayuda, tanto para la elaboración como para el día que está en el puesto, porque los chicharrones es lo que más se vende, ¿eh? De lo que antes sale, perdón, no lo que más se vende, antes sale. Y aparte, aunque se hagan más kilos, siguen saliendo. Claro. En la panadería tenemos el pan, pero también los dulces caseros, los dulces típicos de Ubrique, ¿no? Sí, están borrachos, están gañotes, después hay distintos panes, y este año lo que hemos metido son los bollitos preñados. Vamos a ver lo que surge, no hemos pedido tampoco mucho, bueno, muchos sí se han pedido, pero no sabemos si van a ser aceptables o no por el personal, si no nos vemos comiendo pollitos preñados una temporada. Y es el pan con el chorizo allá adentro. Uh-huh. Esto se encarga, ¿no?, a las panaderías, imagino. Sí, esto se hacen siempre con distintas panaderías de Ubrique, se ha hecho. Uh-huh. No todo, dependiendo de cada producto, intentamos en la mayoría de lo posible comprar las cosas en Ubrique, pero hay veces que tenemos que salir fuera porque si no seríamos incapaces después de poderlo poner ahí a la venta. Claro, porque el coste se elevaría, ¿verdad? Sí, no es lo mismo ir a comprar un almacén, te hablo que te digo yo, de la cerámica, que claro, compramos la cerámica, por ejemplo, directamente de Salvatierra de los Barros, de Extremadura, de Badajoz en concreto. Uh-huh. Bueno, por otros puestos, el de, esto ya un poco más por los dulces, las tortas con chocolate o los buñuelos son otro de los puestos que también, bueno, pues son muy demandados, ¿no?, por parte de los visitantes. Sí, sí, es algo que la gente va a comprarlo y que además dice, no me voy sin comer buñuelos, uh-huh, o no me voy sin comerme las tortas. Yo te prometo que el año que viene apunto yo los kilos, vamos, ya me encargaré, porque de hecho lo tenemos, hicimos hace unos años una ficha en la cual queda registrado lo que se necesita, se ha gastado hace años lo que se necesita, anomalías que se hayan visto y que el año siguiente hay que solucionarlas, uh-huh, y ahí está recogido. Lo único que pasa es que no lo tengo a mano. Claro, pero ya no solo la cantidad, sino también, por ejemplo, la manera de prepararlo, de montarlo todo, bueno, que siempre el que se ocupa de su puesto pues lo hace con más mimo, ¿no?, con más cariño y tiene esa manera especial de elaborar su producto, el producto que pone a la venta también para los visitantes del Belén. Es el caso. Por ejemplo, uh-huh, tanto las tortas como los buñuelos, la masa llega hecha. De los buñuelos llega hecha totalmente y de las tortas hay veces que hay que seguir improvisando allí. Uh-huh. Y alguna vez no sé si ha pasado también con los buñuelos, porque falta. Eso depende. Es que en estos dos puestos en concreto forma también parte importante el fuego, uh-huh, cómo está el fuego. Porque si la candela no funciona bien, la fritura ya no es la misma y eso genera que, bueno, se hagan más colas. Hay un puesto que dio mucho problema con eso, que era uno que a mí me encantaba, el de las tortas de bacalao. Sí, y el de las tortas de bacalao hubo siempre problema con el fuego, porque la torta necesita que el fuego esté a un determinado punto, porque hay que estar echando y sacando casi al mismo tiempo, y no cuajó. Y ese era uno de los puestos que teníamos que retomar, porque le encantaba a la gente, la verdad es que se vendía bien. Uh-huh. No sé si ocurre lo mismo con las papas fritas, ¿no? ¿Rocío? Sí, te preguntaba... Ah, si el... es que sí, es que parece que se va la voz, dime. Te preguntaba por el puesto de las papas fritas, no sé si estas también se hacen allí o vienen ya envasadas. No, estas vienen por terminar. Vale. Vamos a dejarlo ahí. Vale, vale. Las almendras, uh-huh, se compran sin tostar, sin freír, perdón. Sí. Se fríen durante, uh-huh, esa mañana o la tarde antes, y después se van calentando. Ese es el sistema que se hace, si no, tú te imaginas ir friendo 50 kilos de almendras. Sí, claro. Uh-huh. Y además todo esto, los sitios que llevan fuego, hay que tener un cuidado especial donde se colocan, no es fácil. Uh-huh, porque no hay que olvidar en realidad que estamos dentro del casco urbano, ¿no? Por mucho casco antiguo que sea, estamos, sí, en el casco, y aparte, urbano. Y es estrecha, mm, con desnivel, es decir, que hasta te cuesta trabajo encontrar un sitio que no haya que ponerle un taquito, uh-huh, al fuego o a lo que sea, ¿no? Por ejemplo, tanto las tortas como los buñuelos en los dos sitios que están ahora están muy bien porque están un poco alejados de toda la gente, aunque estén presentes. Sí. Porque el problema, me acuerdo, hubo un año o dos que lo pusimos donde poníamos los Reyes Magos. Y la verdad que nos daba miedo, porque un niño se resbalaba. Era el final de la calle Caracolillo. Un niño se resbala o algo y iba directo a donde estaban los buñuelos. Imagínate lo que se podía montar. Pero bueno, sí, la verdad que sí. Eso se solucionó, gracias. Bueno, las castañas también, por ejemplo, otra de las cosas que, bueno, pues se suelen degustar. Y bueno, luego ya están las cosas de peso que no son tan típicas, ¿no? Que si los pinchitos, los filetitos, en fin, este tipo de cosas que caen, ¿eh? Sí, que claro. El año pasado, yo no sé si eran las 10:30, son amigos Recio, se acordará, ya se habían terminado y se habían comprado más que otros años. Recio, Antonio Recio, ¿puede ser? Antonio Recio. Pues Antonio Recio por Line nos dice: quisiera agradecer con cariño a toda la organización por conseguir un año más y a este gran grupo de amigos que hagamos esta gran obra social, que con cariño nos sentimos muy orgullosos del buen ambiente que se desarrolla antes, durante y después de este gran evento. Lo bueno es que queda poco para el gran día. Felicidades a todos los figurantes y a todos los que nos ayudan para poder conseguir este gran objetivo. Estupendo. Es un mensajito. Gracias, un mensajito por LINE que nos ofrece Antonio Recio. Y bueno, estábamos hablando un poco de todo esa parte, ¿no?, del Belén gastronómico, que es importante sin duda, y que bueno, pero pues... yo quería resaltar también el otro, sí. Que no nos quedemos solos en la comida, sino también en la posada, también verás que en esas escenas bíblicas que hay, como puede ser, aquí nos encontramos el censo, el nacimiento y la posada, son los tres, y realmente son los tres de los que se ha, y la anunciación, perdón, los reyes, son los tres de los que se habla concretamente en la Biblia. Lo demás, tú sabes, hemos querido pues representar un poco lo que era el tiempo aquel. Y eso, precisamente esos escenas de oficio, escenas bíblicas, ¿hay alguna así en particular que tenga un mayor interés y que podamos destacar, o todas tienen su encanto, ¿no?, a la hora de ser visitadas? Yo creo que la tienen todas, ¿eh? Yo creo que la tienen todas. Hemos querido también, en un principio intentábamos ser fiel a la forma de la estructura social que había en aquel momento, la calle de los artesanos, la calle, el zoco donde se vendía. Hoy en día dependemos más del sitio donde estamos que de lo que pretendemos, ¿me entiendes? De todas formas parece que está separado, excepto la alfarería, que no las encontraríamos por otro sitio. Lo demás, si tú te fijas, carpintero, escribana, posada, esparto, fragua, oficios, sí, entrarían en una misma zona. Sí, sí. En la idea de las ciudades como eran en aquel momento y como siguen siendo dentro del mundo árabe, ¿no? Claro, esa distribución. Y luego además, aparte de las escenas que encontramos y aparte de los puestos, todo esto hay que aglutinarlo para darle un sentido y para crear una atmósfera durante todo ese trayecto, ese recorrido. Y esto significa pues disimular el ambiente actual, lo que es nuestro día actual. Antenas, papeleras, ahí está, y demás, ¿no? Todo eso, ornamentarlo, prepararlo, cubrirlo, esconderlo, en fin, simularlo para que se recree ese ambiente y se pueda uno sentir pues prácticamente en el Belén de hace 2000 años, ¿no? Más de 2000 años, pues ya. Sí, esa mañana primero se transportan las cosas. Llevamos ya unos años que el viernes por la noche dejamos montar los puestos en la Plaza La Verdura, que son las estructuras de hierro, ¿no? Eso nos facilita muchísimo. Y este año nos estrenamos toldo en esos puestos. Es una... El ayuntamiento nos ha pagado la tela y lo ha confeccionado gente de la asociación de vecinos. Entonces eso nos va a facilitar mucho el montaje. Además, son preciosos, guardando un poco el estilo de... Hombre, porque a mí me dejan, los pongo de lunares, pero no, guardamos un poco las listas, la forma de los tejidos de aquel tiempo, ¿no? Eso nos va a facilitar mucho. Entonces el viernes por la noche instalamos todo eso. El sábado por la mañana desde las 8 empezamos con el traslado de las cosas grandes, de las cosas que pesan, de los pebeteros, de cosas así más pesadas que hay que ponerlas, de pasar las cosas para el huerto, cosas que pesan, ¿no? Y ahora, a partir de las 12:30, bueno, antes, a las 11:30, a las 12, ya cada uno está montando los puestos. Cada persona que lo anterior es como un trabajo común entre todos, pero a partir de esa hora ya cada uno en la carnicería se pone a montar por dentro su carnicería, la perfumería se pone a montar la perfumería, ¿no?, ya que están las estructuras. Y después, a partir de las 3 de la tarde o cosas así, algunas personas nos encargamos de ir echando un poco de paja en los rincones, es decir, dar la ambientación que falta. Sí, es verdad que lo que tú me preguntabas, lo de disfrazar todo el barrio, eso entra en esa primera parte de la mañana. Pero en esa última también nos seguimos dando cuenta que aparece, uy, aquí se nos ha olvidado tapar esta puerta, uy, aquí se nos ha olvidado. Y eso siempre hay un grupillo de 4 o 5 personas que están ellos. Uh-huh. Después hay otra tarea muy simpática, lo digo porque interviene el niño. Todos los años hay un grupillo de 6, 8, 10 o 12 críos que están para ayudarnos a montar, que son los críos del barrio, ¿no? Y algunos amigos. Y esos están todo el tiempo, hay que llevar lentisco, ¿a dónde? Allá arriba. Imagina los niños dejándolo con ramas por aquellas calles, con palos, lo disfrutan un montón. Y la verdad es que nos hacen un gran trabajo, ¿eh? Nos hacen un gran trabajo. Entonces, así sería la composición de cómo montamos el Belén. Primero un trabajo de todos en común, después cada uno con su puesto y después los detalles. Uh-huh. Y todo ello para, como decíamos, recrear, ¿no?, ese ambiente. Se cuenta además también con colaboraciones, por ejemplo, la vegetación la aporta el servicio de biorreciclaje. Uh-huh. Luego, además, también no sé si para la hora de colocar lo que son los fuegos, ¿no?, para los puestos que hemos estado comentando anteriormente, por ejemplo, las tortas, buñuelos, en fin, necesita ese fuego. Para las candelas que vais a colocar también, todo esto imagino que requerís del combustible, de la leña, ¿no? Sí, eso antes le pedíamos al servicio del ayuntamiento de albañiles que nos hicieran unos círculos en el suelo, pero con el tiempo hemos ido superando esas etapas y buscando lo más cómodo, porque después para pagarlas, para muchas cosas, nos han hecho una especie de, ¿qué te diría yo?, una estructura de hierro, como unas arcas, donde ahí se encienden los fuegos, no los de las comidas, sino los que ponemos por la calle para que dé ambiente calentito al Belén, ¿no? Entonces, eso después es muy fácil de retirar. Y después, los demás, esos son los que llevan leña, porque hay algunos de los fuegos ya que le hemos ido metiendo butano, porque con la leña nos moríamos. Ahora hay cosas como los pinchitos que no le pueden meter butano, que tiene que ser carbón, ¿no? Sí. Entonces, hay fuegos en concreto, los de las tortas y los de los buñuelos, sí, que ya desde hace unos años para acá hemos puesto un butano. Porque se iba la candela. Claro. Y se paralizaba. Ahora por lo menos influye mucho, si hace mucho frío ni el butano tira bien. Hay que reconocerlo también, pero es distinto. Claro, claro. Uh-huh. Por cierto, en el huerto, que siempre había una candela también grande, ¿eh? Sí. Y ha habido en otras ocasiones unas gachas. ¿Esto lo tenéis también, este año? También, eso se encarga siempre las personas que llevan el huerto. Antes la llevaba el padre de Antonio Mateo. Ahora, actualmente, desde hace varios años, desde hace por lo menos 5 años o cosas así, la está llevando Diego, porque antes ya Diego estaba con él, ¿no? Y siguen haciendo sus gachas. Siguen haciendo sus gachas, se la comen entre ellos, como la anunciación, todos los años también, como tienen el fuego. Claro, la noche es larga, es que tú allí empiezas a las 6:30 y pues termina en una de estas escenas a la 1 de la noche. Entonces la gente que tiene candela pues ha comprado a lo mejor una puta carne y la asao, un choricito y la asao. Eso se sigue dando, pero es lógico, porque por ejemplo en este sentido es que lo pasa peor son los reyes más. Mm. Que los reyes no tienen respiro ni para ir al baño. Caramelo. En escenas así es más complicado. Claro, sí, sí. Está muy bien, ¿no? Porque tiene su parte positiva del ver la carita de ilusión de los pequeños y demás, pero luego también tiene que ser un poco sufrido, ¿no? Sí, yo fui un año y te canto aquello de no lo volveré a hacer. Porque la verdad que sí, es que además se te acerca el niño con aquella cara. Mm. Que aunque tú estés cansado, tienes que cambiarte de sí porque es una ilusión. Claro. Es una ilusión que tú no puedes romperla. Mm. Antonio recibe otra vez por line que él está con los filetitos, ¿no? Sí, sí. Pues dice que este año, porque sí que ha atendido nuestra petición de que nos llamen y nos digan lo que tienen preparado para su puesto, pues él lo ha hecho. Dice que por teléfono no entra porque le da un poco de vergüenza, pero que sí. Sí que nos cuenta que los filetitos tienen un niño especial, elaborado de manera antigua por los abuelos, dice el niño, que el año pasado se hicieron 30 kilos y que a las 11 de la noche ya no tenían más, y que este año pues van a preparar 40, 10 kilillos más. Pues muy bien. Así Dios quiera que lo vendamos todo. Sí, se venden. Sé que se venden. Pues nada, nosotros invitamos al resto de participantes del Belén, pues a que nos llamen también, si quieren, que nos digan qué es lo que van a poner en su puesto para ofrecer a los visitantes. Es todo, ¿no?, también en cuanto al desarrollo del Belén, la parte solidaria, que esta sí que la mantenemos un poco al margen para ver cómo se desarrolla el Belén, y luego, si te parece, pues podemos entrar en detalle y hablar de ella en posteriores encuentros. Pero en principio el foco de atención y el protagonismo está este sábado en lo que va a ser la instalación, montaje del Belén y ya su apertura al público. Será sobre las 6 de la tarde, ¿no?, que está calculado. Sí, a partir de las 6. Es que, verá, no decimos nunca una hora de empezar, porque el año pasado podíamos haber empezado antes. Porque depende, cuando tú estás montando puede surgir un problema, puedes estar más tiempo, menos tiempo. Y eso es lo que, y claro, el año pasado estábamos terminados a las 4 de la tarde de todo, y entonces decidimos ir a nuestra casa, ducharnos tranquilamente, tomarnos un café, es decir, entramos con mucha más serenidad que otros años que terminas agobiado, ¿no? Entonces este año yo creo que incluso las telas que vamos a estrenar nos facilita todavía más, porque se han hecho con un sistema que es una, ¿cómo te diría yo?, a ver cómo te lo explico. Tú imagínate una caja que vas a cubrir donde la parte de delante no, y coges un papel que va por detrás, va abierto por los lados y después solamente tienes que amarrarlo, como si abrieras una caja antes de confeccionarla, ¿me entiendes? No creo que me he explicado. Bueno, que van tres partes, se agarra con unos lazos y no es como el año pasado, que había que estar probando, después cogiendo, era mucho más complicado. Luego creo que vamos a terminar antes. ¿Quién inaugura el Belén? Obviamente, pues la figura de la Virgen María, ¿no? ¿Cómo va? ¿Cómo va hasta el nacimiento? También le hemos puesto ropa nueva. Sí. Y lo dije la otra vez y lo vuelvo a decir. Charo estrenó la ropa en el año 2000 y la del 2014, entonces era una chiquita, una jovencita, era el primer Belén, llevábamos en vez de niño un muñeco. Bueno, pues este año vuelve a estrenar ropa, pero ya con su hijo y su marido, que eso tiene que ser una satisfacción, vamos, yo me lo imagino totalmente distinta, ¿no? Que vamos a estrenar ropa, hemos dejado el manto de la cabeza, porque toda la persona que ha sido virgen ha dicho que estupendo, porque es una tela que no se cae, que calienta mucho, hemos hecho lo que es la túnica, y la tela, el pañuelo que va debajo, y hemos mantenido a San José, se la ha hecho entero, y al niño no se la ha hecho, sí, por cada la sencilla razón, porque por regla general, la mayoría de los que han sido virgen, la mayoría de ellos, el niño lleva este año la ropa del niño de hace de 2 años, me parece, no lo recuerdo bien, no quiero tampoco cogerme los dedos, pero cada madre prefiere vestir a su hijo, la ilusión, tampoco necesita grandes cosas, y tú sabes que ahí las abuelas son las primeras que dicen, mi niño le voy a hacer yo. Entonces nos encontramos con eso, con que la decoración del sitio tiene muy poco que hacer. 4 mantas viejas, lo que sí sentimos es la parte de animales. Nos encantaría tener animales como los primeros años, pero eso es un engorro. Sí, muy complicado. Porque hay que ir a recogerlo a la hora de poner el Belén. Cuando termina el Belén, las 2, las 3 de la madrugada, hay que llevarlo al campo. Sí, y recoger porque todo lo que va dejando el animal. Un esfuerzo añadido que desistimos de él. Sí, lo que te estaba preguntando yo, ¿cómo va? ¿A pie la Virgen, la familia? La Virgen durante muchos años ha estado subiendo la burra que después se quedaba allí, pero eso la burra se nos murió. Entonces hemos quedado sin burra y suben a pie, sí. Ellos salen vestidos, suben a pie, los Reyes Magos los acompañan desde donde se visten, que es abajo en la asociación, hasta que deja a la Virgen colocada, escoltada por los romanos por delante y por detrás. Y una vez que ya está la Virgen, San José y el niño en su sitio, ellos vuelven, los Reyes, otra vez andando escoltados, y se colocan ya en su sitio. A partir de que la Virgen pasa por tu puesto, se considera que está abierto el Belén. Pero si eso no es verdad. Así, esa es teórico, la práctica es que después. La gente, ya lo dije el otro día, hay gente, bueno, normalmente los pinchitos y esas cosas sí, pero lo que son los puestos del zoco, eso no, eso está la gente desde antes, véndeme. y la verdad que no se puede hacer gran cosa, pero bueno, en principio el Belén se va inaugurando conforme va pasando la persona que encarna la figura de la Virgen María con el niño y con San José por los distintos puentes. En el momento en el que pasa por el puesto, pues ya van abriéndose y se va inaugurando el Belén y queda totalmente inaugurado ya. Yo en la escribanía lo hago así, hasta que no pasa la Virgen por mi puerta no me siento dentro. Exactamente. Lo tengo claro. Tenemos una llamada telefónica, vamos a atenderla. Buenos días, buenas tardes ya. Buenas tardes. Hola, hablamos con María Gil, ¿no? Sí. María, ¿qué quería decir? No, hombre, que como tú estás diciendo, que los participantes, hoy voy a quitarle voz a la radio ya, que si queremos hablar, pues la verdad, que yo me lo paso muy bien, porque por lo que hacemos, por el beneficio para las personas, por eso me lo paso bien, por ayudar a todo el mundo. Porque el año pasado, hombre, a todo el que se puede ayudar, pues se ayuda, aunque no lo tengamos que pasar allí con el frío y con las cosas, no pasa nada. Bueno, María, ¿dónde estás tú en el Belén? Pues nosotros nos ponen en el culito así para arriba, en una calle que no tiene salida. Sí. En las tortas. No, Mari Carmen. Y en las tortas con chocolate, ¿no? Sí. Eso. Ahí nos han puesto ya 2 o 3 años. Entonces, María. Y ahí hemos intentado este año cambiarlo, pero tenemos un problema: el poner el fuego y un sitio amplio donde la gente pueda estar. Ese es el problema que tenemos. No sabemos cómo hacerlo. Bueno, María, entonces tú estás en el puesto de las tortas, ¿verdad? Las tortas y el chocolate. Eso. El año pasado vendimos, bueno, todos los años vendemos muchísimo, pero el año pasado fue rápido. Bueno, es que habemos unas cuantas personas que somos colaboradores y es que no nos da tiempo ni de comer. Bueno, dime, ¿qué cantidad de kilos de masa vais a freír para las tortas? Pues nosotros hacemos sobre 30 kilos de masa, que son 60, según dice el doble. Vale. ¿Y litro de chocolate cuánto vais a preparar? Pues no sé si 25, porque el año pasado nos quedó un poquito, porque las personas llegaban por las tortas, pero llevaban su vinito. Tortas con vino. Entonces, con el chocolate no le gustaba, pero vamos, que vendimos también mucho. Vale, ¿y cuántas personas sois las que os ocupáis, María, del puesto de las tortas? Pues habemos 5 o 6, porque cada año los que mis hijas algunas veces han colaborado, pero como están fuera y eso, pues si pueden venir, pues viene. ¿Y tú ya lo tienes todo preparado, María? ¿Tu atavío, lo que te vas a colocar, lo tienes todo listo? Sí, yo lo tengo todo preparado. Todo preparado, ¿no? Con ganas para disfrutar. Mañana tengo yo la zambomba en mi barrio, que esta mañana hablaré con ustedes. Sí, aprovechando, ¿no? Aprovechando aquí para meter cuñita. Entonces, pues ya sabes, nos dan también la tanta, pues me iré más temprano. Muy bien. Porque yo quiero colaborar en poner cosas y luego por las mañanas, el sábado, a las 10:30 por ahí nos tenemos que poner a hacer la masa. Claro. Para que esté liuita para la hora, para las 6 de la tarde. Muy bien. Digo que hacemos un montonazo. María, hacemos que actividades con los brazos. Que muchas gracias por participar, ¿eh? Gracias, María. Hija, gracias a ustedes. Gracias, buenos días. Bueno, que esta mañana he puesto una dedicación en la radio a mi amigo Fran, para todos mis compañeros y amigos del Portaviviente. Muy bien, pues. Mira, pues ahí nos quedamos con ese saludo. Lo dicho, María, muchas gracias. Pues bueno, he dicho besito. Venga, Mari Carmen, seguimos nosotros hablando y sí. Aprovecho que ya se ha sacado Fran por medio y le voy a dar yo ahora mi palito, ¿no? Sí. Que Fran nos propuso la posibilidad de, a través de la radio, de tener una música para durante toda la tarde y que sonara por algunos sitios del Belén, no que pusiésemos altavoces por las calles, por si la gente Vaya a creerlo, sí. Sino porque tuviésemos, pues, a lo mejor un pequeño aparato de radio y que la música que sonara toda en el Belén, entonces agradecer, bueno, pues ese trabajo de Radio Brique que nos va a poner una música para, concretamente, va a ser una edición especial para Belén Viviente. Una especie de hilo musical con temas navideños para, bueno, pues el puestecillo que quiera tener un poco de sonido, ¿no?, también. Nuestro agradecimiento desde aquí. Pues yo creo que poco más, ¿no? Hemos hablado un poco de todo lo que concierne a esta edición. Sí. Agradecer algunas cosillas, uh-huh, ¿no? Dime. A bombero, policía, biorreciclaje, agua justique, Nutres Pantanera, porque ya no es solo por la presencia ahí, sino también es por el hecho de que están con ganas, que no están en plan de decir, uff, estamos cubriendo el servicio, ¿no? Sino están junto a nosotros, la policía da muchas vueltas, se acerca a los puestos, charla con nosotros. Entonces, nuestro agradecimiento desde aquí, ¿no? Después también a Radio Brique tenemos que agradecerle pues esta difusión. Yo creo que sin vosotros no tendríamos mucho del portal tampoco, ¿no? En nuestro trabajo, María Carmen. A la asociación de vecinos en concreto, por ejemplo, la Arrabal siempre está ahí dispuesta a echarnos una mano. A los vecinos, por la paciencia que tienen con nosotros de que le transformamos las puertas. Y a esos niños, ese grupo de críos que está siempre por ahí corriendo alrededor nuestra y que les encanta colaborar y que yo confío en que sean el futuro del portal de Belén el día de mañana, ¿no? Entonces todo eso se me olvidará seguro, gente, pero desde aquí el agradecimiento a todos ellos y a ti, que te tomas cuenta. También, bueno, los críos lo están desde pequeñito viviendo, o sea que yo imagino que sí, que lo están mamando, ¿no?, como se suele decir, así que lo mantendrán seguro el Belén Viviente. Y que animamos a todo el mundo que entre al Belén, que si quiere poner algo en el censo, que si le gusta el Belén o no, pero que lo pongan, que registren, que nos cuenten, que nos digan, que siempre eso va a quedar parte de la historia del Belén. Claro que sí. Pues con todo esto en torno al Belén Viviente, y nosotros vamos a quedar. El membrillo es casero, la carne de membrillo, las tortas de moronda antiguamente nos las hace siempre el amigo Juan Carlos con la receta de su abuelo, que ahí estamos recuperando también muchas historias que se quedan ya en el recuerdo, que se aproveche la gente y que las compre. Que no se olvide de poder disfrutarlo. Yo creo que todo esto que estamos comentando, lo mejor es ir a verlo, lo mejor es estar allí a partir de las 6 o más tarde si lo prefieren, para poder disfrutar de todo lo que se está haciendo y el trabajo que se está haciendo por parte de un buen número de personas para montar el Belén Viviente. Nos vamos a quedar con esa invitación, Mari Carmen, y poco más, ¿no? No sé si añadir algo más para completar, invitar, ¿no?, a los ubriqueños a que disfruten la gente de la actividad. Que si quiere el lunes y el martes contamos cómo nos ha ido. Exactamente, contaremos, ¿vale?, después en el pasado qué tal ha ido el Belén Viviente. No hablaremos desde luego de recaudación, porque esto quedará para más largo, pero sí de cómo se ha desarrollado, de cómo se ha pasado. Pues nada, Mari Carmen, que lo disfrutes, te dejamos porque sabemos que tienes que volver a tu trabajo, que estás ahí entre una pausa, entre una cosa y otra. Sí, una pausa larga me van a pegar hasta mañana. Pero que te hemos pillado, te hemos rastrado para informar. Y nada, te dejamos, y eso sí, que te agradecemos el que nos hayas atendido y que lo pases bien, que lo disfrutes muchísimo en el Belén. Venga, muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes. Hasta luego.